policías. Era imposible echar mano de los que montaban guardia en aquellos momentos, en el exterior e interior del santuario. Y eso, como te digo, retrasó considerablemente la salida del pelotón. Las dificultades fueron tales que al final, desesperado, el sanguinario Johanán se vio obligado a solicitar del sumo sacerdote en funciones el apoyo de los servidores y confidentes de Caifás. En total, si no recuerdo mal, salieron del templo unos 35 o 40 esbirros, armados con toda clase de mazas y palos. Pero, ¿y la escolta romana? El Sanedrín quería prender al maestro cuando la ciudad quedase vacía. El traidor y su grupo rodearon la casa de Marcos cuando el maestro y los 11 acababan prácticamente de salir hacia el huerto. ¿Entonces Judas no llegó a ver a Jesús y a los 11? No, pero faltó muy poco. Si la patrulla no se hubiera demorado tanto, seguro que la captura del maestro se produce allí mismo. Si Judas conocía las costumbres del maestro, ¿por qué no le siguió hasta Getsemaní? Si conocieras a Judas, lo entenderías. Humillado y temeroso ante la violenta reacción del propietario de la casa, el Iscariote debió comprender que si la actuación de aquel seguidor del rabí había sido tan radical, la del grupo acampado en la finca de Simón no podía ser menor. Cuando los levitas le apremiaron para salir en su persecución, el Iscariote les detuvo, asegurando que no era prudente enfrentarse a 60 hombres armados con espadas. Aquel cambio de planes además significaba que la policía del templo tendría que luchar y posiblemente capturar también a los apóstoles, o cuando menos, a los líderes del grupo de Getsemaní. Y las órdenes de Caifás no eran precisamente estas. Para el sumo sacerdote, el único hombre importante era el Galileo. ¿Qué hacer entonces? No disponían de una fuerza lo suficientemente grande y poderosa como para arriesgarse a invadir el huerto y capturar al maestro. Caifás decidió entonces solicitar una escolta al procurador romano. Judas se mostró de acuerdo, pero el centurión de guardia se negó a facilitarles la escolta. Llamaron a Civilis, el comandante en jefe de la guarnición, a quien tú conoces. Y Judas le enfrentó, advirtiéndole que Jesús formaba parte de un grupo de celotes clandestinamente asentado en la finca de Getsemaní. Aquella vil mentira del Iscariote hizo dudar al centurión. Les ordenó que esperasen. Civilis se entrevistó con Poncio Pilato, después que los enviados del Caifás le anunciaron que en el referido campamento se había descubierto un considerable arsenal de armas y que si lograban capturar al jefe, Jesús de Nazaret, el procurador se apuntaría un importante triunfo de cara al César. Al final, Pilato dio la autorización y el centurión de guardia encomendó el mando de un pelotón de 30 o 40 legionarios. Feliz tú, Jasón, que no tienes que vivir las constantes intrigas de estos hombres impuros. No lo sé con certeza, pero tengo entendido que Anás y su yerno están de acuerdo para retener al maestro en este lugar hasta que Caifás consiga reunir a un máximo de sacerdotes adictos. De esta forma, el juicio será implacable. El de Arimatea se despidió, indicándome que tenía intención de entrar en la residencia del exsumo sacerdote y hacer cuanto estuviera en su mano, incluso sobornar al viejo Anás, para que Jesús fuese puesto en libertad. Volví al fuego. Pedro, encerrado en sus pensamientos, ni siquiera había advertido la llegada de José de Arimatea. Se había sentado detrás de los levitas, cubriendo su calvicie con el manto. Debía llevar algo más de media hora sentado muy cerca de Pedro, cuando se aproximó al corrillo una segunda mujer. Era más joven, y por la indumentaria deduje que se trataba de otra sirvienta. Dio unos pasos, rodeando a los congregados al amor de la lumbre, y al llegar junto al apóstol, retiró de un manotazo el ropón que ocultaba la cara de Simón, gritándole: ¡Ja! ¿No eres tú uno de los fieles de ese Galileo? La inesperada exclamación de la hebrea asustó por un igual a los levitas y a Pedro. El discípulo, pálido como la cal, se levantó a trompicones encarándose con la muchacha. No conozco a ese hombre y tampoco soy uno de sus discípulos. La contundencia de Pedro fue tal que la sirvienta retrocedió asustada, escapando del lugar. Pedro, aturdido,